Distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos preparadas para empezar una nueva temporada de El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para distintas radios que nos retransmiten. Este es nuestro año número 5. Empezamos en el 2011 con este espacio radial que hacemos desde el programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Secretaría de Extensión de las Facultades Sociales, en donde lo que intentamos siempre es acercar un poco el conocimiento, la producción de saberes de las facultades sociales a través de sus docentes, investigadores, graduados, estudiantes, y también la experiencia, el conocimiento y los saberes de las organizaciones sociales con las que trabajamos desde la Secretaría de Extensión. Hasta ahora estuvimos 2 días, los martes y los jueves en vivo. Este año cambió el formato, estamos solo un solo día, los martes de 3 a 4 de la tarde, y vamos a cambiar también el formato del programa. Con nuevas secciones vamos a continuar con la entrevista en piso, en vivo, sobre un tema, un investigador, un docente, alguien de una organización que nos va a visitar aquí a los estudios de la radio y poder charlar un poco más en profundidad. Pero la novedad es que vamos a tener nuevas secciones. Por un lado, corresponsales en los barrios. Vamos a hablar con algunos referentes de organizaciones sociales en distintos lugares que nos van a contar la realidad de distintos temas, y además columnas temáticas. Vamos a aprovechar la riqueza de conocimientos que produce la facultad en distintos ámbitos a través de sus docentes. Los vamos a consultar sobre temas como política electoral, como género, como el tema de las organizaciones sociales, como distintos temas como discapacidad o de adultos mayores también. Distintos temas que van trabajando, los queremos aprovechar, vamos a sacarlo al aire acá en El Puente. Y además queremos contarles que cambiamos el equipo de trabajo, nos renovamos un poco bastante, me parece, este año, porque tenemos nuevas productoras en El Puente, que son Ana Clara Soria, Candela Gómez Díez y Verónica Pérez. Muchas gracias por sumarse, están estrenando hoy su puesto, además de Carla Borria y de Romina Caldera y Leandro Arauz Ortiz, por supuesto, que siempre nos acompañan en la producción de este programa. Así que no hablo más, este es el programa número 233 del Puente. Quisiera ser la nube que acecha tus días, ser cuento en la vida que brota de tus palabras, saltar a la cuerda en el patio de tu casa. No tengo para tabaco, es que ya no tengo nada. La duda te liquida si no buscas la salida. Si el camino es compartido, el miedo al olvido, tus dedos y los míos enlazados, fuego amigo. Vamos adelante, que este fuego sigue vivo. Quisiera ser la nube que acecha tus días, ser cuento en la vida que brota de tus palabras, saltar a la cuerda en el patio de tu casa. No tengo para tabaco, es que ya no tengo nada. La duda te liquida si no buscas la salida. Si el camino es compartido, no hay miedo al destino. Tus dedos y los míos enlazados, fuego amigo. Vamos adelante sembrando remolinos. Viene con el pasado, tiempo de haber renunciado. Suele traer la pena, no queda nada después de la cuenta. Porque el tiempo pasa y la falta de pausa es la única amenaza que compromete nuestra causa. Frío es el pecho de que nunca tiene miedo. Flaco es el paso de que siempre mide el vaso. Venite conmigo, cruzate de mi lado. El río se renueva, el día no ha terminado. Quisiera ser la nube que has hecho tus días ser cuento en la vida que brota de tus palabras. Tus dedos y los míos enlazados, fuego amigo. Vamos adelante sembrando remolinos. Con el pasado, justo a tiempo de haber renunciado, suele traer la pena, no queda nada después de la cuenta. Soy agua de río nuevo, y tu voz brota desde mi pecho, y así yo te entrego. Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escucharás en el puente. Es hora de encontrarnos. Nos faltó decir las vías de comunicación del puente. Seguimos con las mismas. El mail, elpuente@sociales.uba.ar, elpuente@sociales.uba.ar, facebook.com/elpuente radio. Estas son nuestras vías de comunicación para que nos puedan dar sugerencias, comentarios, si les gusta, si no les gusta, proponer temas, alguna organización que quiera difundir alguna actividad también lo puede hacer. Vamos ya a meternos en tema con nuestra invitada que está con nosotros aquí presente, Erika Roffel. ¿Cómo estás, Erika? Buenas tardes, Luciana. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Erika Roffler es licenciada en Ciencia Política, es magíster en Administración y Gerencia Pública, docente de la Maestría de Políticas Sociales de nuestras Facultades Sociales y además participa de un proyecto UBASIT que dirige Adriana Clemente y Alejandro Roffman, que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, sobre las políticas sociales en los últimos años, el tema de la pobreza, el tema de la medición de la pobreza, de cuál es el objetivo de las políticas, qué modelos tienen, cómo es el tema de la accesibilidad, un montón de cosas que vamos a charlar hoy. Pero además Erika es ahora consultora en gestión y evaluación de programas sociales y ha trabajado muchos años en la gestión, en el ámbito de la políticas gestión, sociales. En esa experiencia. Es. Participaste en el diseño de políticas. En el diseño y evaluación de algunas políticas sociales que se han ido implementando en esta década. Déjame, antes de avanzar, solamente agradecerles a la facultad, a ustedes, al programa. Creo que el programa ha sido una herramienta fundamental para las organizaciones, y las organizaciones son nuestros socios, actores fundamentales en la política social, que es en el territorio donde hacen la política social. La política social se construye territorialmente y son las organizaciones, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, un actor central en ese proceso de construcción y de garantizar derechos, que creo que es casi como el gran tema de esta década, ¿no? Claro. Nuestro desafío y uno de los avances más importantes que ha producido, yo creo, esta década. Así que te agradezco posibilidad de estar en este espacio, de conversar, y bueno, y de que sea, digamos, algún por lo menos algún modo para reflexionar, claro, ¿no?, respecto de las prácticas de las organizaciones, de nosotros mismos como gestores, como investigadores, ¿no?, en este universo de todos los que hacemos políticas sociales. Las políticas sociales, como decís vos, las organizaciones son las que están empapadas en el territorio, es las así, que bajan, se dice, es bajan, ¿no?, la política, y vamos a ver cómo se implementa. ¿A qué llamamos política social y cuáles fueron las principales en los últimos años, ¿no? Hay algunas que son emblemáticas. Yo diría, sí, hay me parece que hay algunos programas, algunas políticas que han sido hitos, de algún modo, en la construcción de lo que nosotros entendemos como la protección social. Fundamentalmente, yo diría que hay dos o tres cuestiones que esta última década, después de la poscrisis, han de algún modo instalado y hemos puesto en la agenda. Principalmente la cuestión de los derechos. Me parece que el gran cambio, que es un cambio de paradigma, es decir, es un cambio de concepto, de cómo pensamos la política social, pero también tiene impacto en cada chico, en cada persona, en cada mujer, en cada adulto que necesita un trabajo, que tiene sus derechos vulnerados en algún sentido. Bueno, pues hablar de derechos significa que el Estado asuma ese rol de responsabilidad respecto de garantizar una vida digna en cada territorio y según las necesidades, digamos, de cada uno de los miembros de una familia, de las personas en sus distintos momentos de la vida. Claro. Entonces, básicamente me parece que incorporar esta idea de que hay derechos y que el Estado, de algún modo, debe garantizar esos derechos, esto ha sido, creo, un avance y una batalla que hemos dado en esta década. Y eso se plasma a través de distintos programas. Exactamente. La asignación universal por hijo es... La asignación es claramente, claro, creo, un hito en términos de hacer operativo, es decir, poner en la calle, poner en política pública, en una prestación concreta, en un ingreso, en este caso para las familias que están en una situación de mayor vulnerabilidad social y pensado, digamos, para los niños, niñas y adolescentes, un ingreso que acompañe, que permita a esas familias acceder también a salud, acceder a educación, es decir, tener un ingreso adicional que permita salir de la pobreza, salir de la situación de vulnerabilidad social. ¿Cómo agregaría una cosa más que me parece muy sustantiva, y es que esta fue una década de programas y de acciones masivas, a diferencia de la década del 90. Si nosotros no hablamos solamente de derechos en términos conceptuales, ¿sí? Hablamos de derechos y a la vez se produjeron, se implementaron, se gestionaron programas masivos. De algún modo se corrió de una idea y de un tipo de programa focalizado y muy, muy segmentado, propio de la década del 90, que además es propio de una perspectiva neoliberal del Estado, es decir, un Estado que solamente iba a atender a unos grupos muy en situación crítica, pero que no entendía que el Estado tenía que garantizar derechos como parte, digamos, de su propia responsabilidad, claro, ¿no? Entonces, el tema de la masividad me parece que es muy significativo. Nosotros tenemos hoy la asignación, por ejemplo, con alrededor de 3.600.000 chicas entre 0 y 18 años que reciben ese ingreso y que, de algún modo, están incluidos bajo una prestación de protección del Estado. También se escuchan algunas voces referidas a las políticas sociales en el último tiempo. Algunas voces a favor, algunas en contra. ¿Podemos escuchar algunas para poder desarmar un poco más este tema? Nos ha cambiado la vida, nos ayuda en la economía de nuestra casa, en la educación de nuestros hijos. Mis papás hicieron la casa con un crédito del programa de Procrear. Mueve trabajo, genera trabajo a los profesionales, a los gremios, a la venta, es impresionante. ¿Qué significa Procrear? Y significa lo máximo. Más que una casa, ¿qué más podés pedir? Y Procrear me la concedió, no me la regaló. Me dio la posibilidad. ¿Qué opinás de la asignación universal por hijo? No, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Creo que la mayoría de la gente pobre se hace de hijos con la finalidad de que cada fin de mes va a recibir algo del Estado. Y una mamá para mí puede decir, bueno, yo sigo teniendo hijos y voy a recibir más plata. ¿Vos creés que la existencia de planes sociales fomenta que la gente no vaya a buscar trabajo? Sí. Estoy totalmente seguro de eso. Sí, simplifica. El hecho mismo del subdesarrollo que tiene el país a la gente que no ejecuta su capacidad intelectual ante un desarrollo laboral, ellos se conforman con lo que le pueden dar y lo utilizan políticamente, porque son utilizados políticamente. Es que no sé si la destinan hacia los hijos. Muchas veces ves los papás borrachos o que gastan en celulares y esas cosas. Me benefició muchísimo con el tema del colegio. Me costaba muchísimo mandarlas porque no llegaba con la plata. Es así, yo vivo al día, se cobra una vez por mes, tengo que estirar la plata hasta donde me da y con la asignación les mantengo las tarjetas cargadas para que ellas puedan ir al colegio. El Puente. Construcción colectiva. Bueno, varias voces en relación a este tema de los destinatarios de las políticas y de otras personas que hablan de esta situación de los beneficiarios. ¿Cómo es la implementación, la bajada de las políticas sociales? ¿Cómo le llega al beneficiario? ¿Qué tiene? Es a través de algunos, dicen, bueno, los punteros, el clientelismo. ¿Cómo acceden y cuál es la situación de los destinatarios de las políticas? A ver, en el caso de lo que es la asignación universal, sí, es un ingreso que se cobra a través de una tarjeta. ¿Sí? Con lo cual, este instrumento, digamos, de cobro del beneficio tiene un alto grado de transparencia, ¿sí? Digamos, la mayoría de los estudios, nosotros no tenemos evidencia en términos de los estudios y las evaluaciones que se han hecho respecto de la implementación de la asignación y de sus resultados, que los recursos, salvo alguna mínima excepción, pueda ser utilizado para otros fines que no sean los que están planteados respecto de ayudar en el ingreso de la familia. Clarísimo. Me parece que básicamente esto tiene que ver con una cuestión que yo identifico como una segmentación muy fuerte de la sociedad y de algún modo una fragmentación de lo que los sectores medios entienden que debe ser la política social o qué es, pero más bien, digamos, sin comprender cabalmente que se trata de un ingreso que se recibe con una tarjeta y que las mediaciones hoy, digamos, por hoy, esto mucho de lo que se escucha a veces parecería remitirnos a la década del 90, cuando todavía se cobraban, la gente habla de los planes trabajar, digo, planes que ya no existen. Hoy por hoy, la asignación universal y la mayoría de los programas de ingresos se reciben a través de tarjetas, digamos, de cobro, que le permiten a la vez a las familias poder utilizar distintas ofertas y de algún modo también ejercer, digamos, una mayor racionalidad en los consumos de las familias. La mayoría de las evaluaciones lo que nos están indicando es que estos ingresos se utilizan para los consumos de los niños, de las familias, para el consumo, digamos, básicamente de alimentación, de vestimenta, educación, es decir, que está cumpliendo exactamente el rol que se piensa para esta prestación. No de la canaleta, el alcohol y las drogas, como decía. Esto realmente no hay evidencia empírica de esto. Es decir, me parece que justamente este tipo de espacios y el rol de los actores sociales en el territorio es también contar esto, ¿no? Comunicarlo, poder abrir un poco esta discusión y poder contar también cuáles son las dificultades, los problemas que día a día tienen los sectores populares, nuestra gente, en su vida cotidiana, desde la falta muchas veces de documentación, a veces cuestiones que hacen que dificultan el acceso a otras prestaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema del DNI, que muchas veces si las personas tienen una vivienda muy precaria y con inundaciones, con problemas que hacen a lo mejor al propio contexto del barrio, se quedan sin documentos. Esto implica todo un esfuerzo de poder volver a conseguir sus documentos. Es decir, una serie de situaciones de la vida cotidiana de las familias, que realmente en muchos casos creo que los sectores medios no, por ahí no las conocen, básicamente porque la sociedad está muy, yo diría, fragmentada, ¿no? Como cada uno en lo suyo, cada uno con sus temas, pensando, bueno, cómo resuelve su vida cotidiana, y de algún modo esto hace que se mire poco los padecimientos, ¿no? Las vulneraciones de los sectores más pobres. Y claro, creo que eso también es parte de nuestra agenda. Claro, y aparecen estas opiniones hablando de los otros. Una de las cosas que se decían eran, bueno, se conforman y en vez de ir a buscar trabajo, quieren cobrar planes. ¿Cómo es la relación de las políticas sociales con la generación de empleo, con el trabajo? A ver, me parece que claramente en esta década fue una década en la que se avanzó en políticas activas de empleo. Y por otro lado, también la política social, ¿sí?, en términos de protección, incluyó justamente la promoción del empleo, la capacitación laboral, la terminalidad educativa en adolescentes, ¿sí?, en jóvenes, como es el Progresar, como herramientas que hacen a mejorar la calidad del empleo y la búsqueda y la posibilidad de inserción laboral de las personas y de los jóvenes, que claramente es uno todavía de nuestros problemas más fuertes de nuestra agenda social, ¿no? El tema de la inclusión laboral de los jóvenes, de las y los jóvenes, porque las chicas, las mujeres, muchas veces también en situación de mayor vulnerabilidad tienen más dificultades para poder encontrar empleo, con lo cual, digamos que estas cuestiones han sido incorporadas en la política social y creo que han sido trabajadas tanto desde lo que son las políticas de inclusión sociolaboral del Ministerio de Trabajo como, por ejemplo, desde lo que es el Progresar, que es claramente un programa destinado a terminar los estudios secundarios, capacitación en oficio, estudios universitarios, y esto es una herramienta central en la inserción laboral futura de nuestros jóvenes. Uno de los últimos, el Progresar es uno de los Es uno de los programas. De los últimos programas, sí, creado a partir del año 2011. Y me parece que es un programa que de algún modo viene a resolver de un modo masivo, pensando, digamos, esta cuestión del desempleo, sobre todo en jóvenes y adolescentes, y teniendo en cuenta la necesidad de avanzar en la terminalidad educativa, ¿no? En la calidad, digamos, del estudio como una herramienta central para la inserción futura. La Asignación Universal por Hijo está desde el año 2009, sí. Se creó. En estos 6 años casi, ¿qué balance se puede hacer? Si ustedes tienen algunos datos de cómo fue la implementación y qué resta por hacer en materia de políticas sociales. Bueno, me parece que, a ver, algunas cuestiones que se han marcado la Subsecretaría de Empleo a través de Emilia Roca, que además es una experta, digamos, en la temática, ha señalado que claramente la asignación ha disminuido la incidencia de la pobreza y de la indigencia en las familias a las que llega, con lo cual tiene un efecto muy significativo respecto de la baja de pobreza e indigencia en las familias. Me parece que además la asignación como programa de protección, como sistema de protección, tiene también dos características y dos cuestiones muy importantes, que acerca permite o promueve el acceso al plan Nacer, al plan Sumar, al programa Sumar, al sistema de salud, es decir, al pedir los controles de salud y también el acceso a la educación, está de algún modo traccionando para que también las familias puedan, digamos, estar dentro del sistema de salud e incorporarse al sistema educativo, con lo cual son, de algún modo, otros dos objetivos centrales, además del ingreso, que también obviamente es un objetivo de la asignación. Claro. Me parece que de todos modos, por supuesto que la agenda que tenemos y que creo que se comparten algunos de los temas centrales, todavía tiene que ver con trabajar algunas cuestiones, por ejemplo, que hacen el tema de cuidado. La agenda social ha puesto de manifiesto estas cuestiones que tienen que ver con derechos, el tema de los ingresos es un tema central, pero me parece que todavía hay que reflexionar sobre algunas cuestiones que hacen tanto a las familias, a qué ha pasado con las familias en situación de pobreza crítica. Nosotros todavía tenemos sectores en situación de pobreza crítica, sobre todo en los conurbanos, el conurbano bonaerense, las ciudades conurbanadas, por ejemplo, como Rosario, y claramente me parece que hay una agenda en términos de cómo trabajar con las familias en situación de pobreza crítica, cómo podemos acompañar a esas familias para garantizarles una vida digna, y por otro lado, toda la agenda social que tiene que ver con el tema de cuidado de niñas, niños, adolescentes, de personas dependientes, de personas adultas. Me parece que ahí todavía hay toda una línea que la política social se debe de algún modo proponer como estrategia masiva. Claro. Y es ahí donde las organizaciones, creo, las organizaciones comunitarias han venido trabajando casi, yo diría, mucho, mucho más fuertemente que el Estado, porque las organizaciones ahí tienen un rol central en lo que es el cuidado de niñas en las guarderías, en los jardines maternales, jardines comunitarios, espacios de promoción y de cuidado. Se ha avanzado en parte con dispositivos territoriales, con espacios territoriales de desarrollo social, pero creo que el tema de cuidado es un tema que de algún modo vamos a tener que abordar y estaremos abordando en la política social en los años que vienen. En los años que vienen, uh-huh, que uh-huh. Esperemos que sean en la misma línea, ¿no? Esperemos, de trabajo. Sí. Te agradecemos mucho, Erika, se nos fue volando, no. Lamentablemente, bueno. Viste lo que es la radio, ¿no? Me gustaría quedarme más tiempo ahora, espero que alguna vez me vuelvan a invitar. Sí, cómo no. Gracias cómo a no. todas. Pero gracias, Erika Rupert, por estar aquí en El Puente y enseguida volvemos. Sumate al diálogo. Arroba El Puente Radio. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. Un lugar para encontrarse. Segunda parte del programa del Puente del día de hoy. Este es el número 233, primer programa del año 2015, estrenando formato, estrenando secciones nuevas, y esta es una de ellas. Vamos a estrenar columnas temáticas sobre distintos temas, en este caso sobre organizaciones sociales. Vamos a estar dando información para las organizaciones, contar un poco quiénes son, cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo. Para eso ya estamos en comunicación telefónica con nuestro primer columnista del año, que es Javier Brancoli. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Luciana. Saludos para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos y sos nuestro primer columnista sobre la columna sobre organizaciones sociales, especialista en el tema, si los hay, Javier Brancoli, que trabaja desde hace mucho tiempo con este ámbito temático, que es trabajador social, es docente de nuestra facultad, fue secretario de extensión de la facultad y estuvo impulsando también el programa de capacitación, y ahora Javier es coordinador de la Red Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio de Educación de la Nación. Digo así bien. Es. Bueno, un honor. Mucha presentación. Y bueno, contanos un poco de qué nos vas a hablar ligado a este tema. Bueno, quizá como primer columna estaba bien, siempre está bien hacer un poco de historia, ¿no? Sí. Y quizá, bueno, lo compartíamos en algún momento preprograma, en instancia, como se diría, de producción, de qué información les puede resultar útil y aplicable y que tenga sentido para las organizaciones. Quizá esto es dar un poco un marco de qué entendemos, cómo definimos y en qué contexto histórico surgen y se desarrollan, se expresan diversas formas de asociatividad, de cooperación, de organización comunitaria, bueno, en nuestro país y en la región también, ¿no? Claro. Bueno, uno podría remontarse mucho y quizá hacer historia siempre sirve para saber dónde uno está situado, ¿no? Mm. Las prácticas de las organizaciones son prácticas situadas y nosotros esto, bueno, lo hemos practicado en el programa también, ¿no? Muchos encuentros, clases, talleres han tenido que ver con hacer esa recuperación histórica. La verdad que nos podríamos remontar muchísimo, pero creo que una referencia importante también, porque estuve algo escribiendo al respecto hace poco, tiene que ver con el proceso de formación del Estado-Nación, de los Estados-Nación en Latinoamérica, ¿no? Y cómo se fue, luego de los procesos de independencia, se fue menguando, se fue desdibujando, no casualmente, esas formas ancestrales de organización comunitaria que llevan inscritas las culturas de nuestros pueblos, ¿no? uno puede recuperar, por ejemplo, y rememorar, no muy felizmente, el pensamiento sarmientino, de civilización o barbarie, ¿no? Y bueno, todo el pensamiento civilizador, europeizante, que trajo la Ilustración, particularmente el pensamiento de Sarmiento, pero no el único, tenía que ver con, de algún modo, dejar atrás esas formas tradicionales, premodernas, de organización que se habían dado a nuestros pueblos, ¿no? Claro. Sarmiento justamente hablaba del desierto, ¿no? Para hablar de todo aquello que no es la vida en la ciudad, la ciudad moderna, la información, la educación, mirar a Europa, mirar el puerto, ¿no? Y había un olvido, una dejadez y incluso también ciertas acciones compulsivas para de algún modo erradicar esas tradiciones, ¿no? Claro. Y dentro de esas tradiciones estaban justamente las formas históricas de organización comunitaria que se daban los sectores populares, que se dieron desde las comunidades de los pueblos originarios hasta las comunidades campesinas, e incluso los procesos de disputa que llevaron adelante los caudillos federales en nuestro país. Mm. Ahí había mucho de organización comunitaria como algo, si se puede decir, opuesto a lo moderno, a lo civilizado, ¿no? Desde ese momento que ya estas formas aparecen como algo deslegitimado, desvalorizado, puesto como en el rincón de los olvidos, ¿no? Claro. Bueno, efectivamente, quienes forman parte de algún tipo de asociación o de práctica comunitaria es porque no pueden practicar la individualidad. No son lo suficientemente modernos, no son lo suficientemente educados, no pueden practicar una vida individual en la sociedad moderna. Y esto después va a aparecer en otros pensadores, ¿no? Como la teoría de la marginalidad, ya de la década de los 60, el desarrollismo, ¿no? Esa idea de que hay quien está subdesarrollado, pero ya va a llegar, ¿no? Claro. Por evolución del tiempo. Y en ese discurso y en esas prácticas institucionales se han ido como arrinconando y olvidando esas prácticas asociativas, que luego después emergieron, como en las últimas grandes crisis en nuestro país, y nosotros nos situamos por lo menos en las dos últimos epicentros de la crisis. Si uno recuerda, siempre vivimos en crisis, ¿no? Prácticamente. Pero si uno toma como epicentro el año 89, la hiperinflación, los saqueos, los comedores, las ollas populares, y el año 2001, pareciera que emergen como con cierta novedad estas prácticas, ¿no? A pesar del intento de desterrarlas, vuelven a emerger y aparecer. Sí, pero aparecen incluso también en algún relato de las ciencias sociales, ¿no? Como una novedad, los nuevos movimientos sociales. Mm. Y en realidad uno podría preguntarse, ¿no? Una pregunta arriesgada porque no es fácil de demostrar, pero uno tiene el derecho a preguntarse, ¿esto ya no estaba presente en la trama social y cultural de nuestros pueblos? Bueno, cuando uno ve la extraordinaria capacidad de movilización y de solidaridad organizada que se dio en esos días, bueno, claramente puede darse cuenta que no hay pura espontaneidad. Por supuesto, hay una respuesta frente a situaciones críticas, pero había algo más que estaba, nosotros decimos como a larga masa, ¿no? Como esa mezcla que une los materiales cuando uno está levantando una casa, ¿no? Claro. Algo que une a esas prácticas y que no hace solamente, que no puede solamente ser explicado por una reacción, una respuesta simplemente mecánica frente a los problemas de pobreza, desempleo, carencias materiales de todo tipo, a las cuales fueron arrastrados, bueno, importantes contingentes de nuestra población, ¿no? Claro. Por eso me parece que es interesante hacer un poco de historia y recuperar incluso esos saberes ancestrales que, me dice, bueno, pareciera que hacer historia es realmente hablar del pasado, ¿no? Yo hace, justamente por lo que vos comentabas, por esta red de organizaciones que coordina el Ministerio de Educación, estuve visitando algunas de las organizaciones en Jujuy, entre ellas la experiencia de la Tupac Amaru en el barrio Alto Comedero, y la verdad que uno ahí ve que ese comunitarismo y esas prácticas sociales organizadas están tan vigentes hoy como hace quizá varios siglos atrás. Claro. No son solo una cuestión de museo, de recuerdo o de memoria, digamos, con un poco de olor a naftalina, sino por el contrario, son prácticas vivas. Claro. Que se recrean, que se recuperan, que aparecen en nuevos formatos, que encuentran nuevos liderazgos, pero que tienen puntos de continuidad con esas formas preexistentes, ¿no? Clarísimo. Sí, decime. Sí, no, clarísimo hacer este recorrido histórico que también tiene que ver con el contexto de cada momento en el país, ¿no? Van para apareciendo nuevas ligadas a, por ahí, políticas sociales o necesidades concretas, distintas formas asociativas. Claro, sí, sí, sin duda. Bueno, después si entramos ya en la modernidad, digamos, el siglo XX, la urbanización, bueno, ahí podemos ver los inmigrantes, ¿no? Claro. Que, como decíamos, bajaban de los barcos y también traían sus prácticas sociales, sindicales, bueno, la fundación de las bibliotecas, ahí también visitando una de las organizaciones, una biblioteca popular en Mar del Plata, ¿no? Un gran puerto de la provincia de Buenos Aires. Bueno, los inmigrantes italianos habían fundado la biblioteca para aprender la lengua, ¿no? Claro. Para aprender a leer, claro, y escribir. Es decir, que ahí, en esas formas, nuevas formas organizativas, también había prácticas que se portaban con anterioridad. Y bueno, ahí podemos hacer también un recorrido ya mucho más actual respecto a lo que fue el fomentismo para lograr que los barrios crecieran. Siempre la urbanización vino después de la población, ¿no? Entonces, claro, todos los sectores más pobres, que llegue el asfalto, que se construyan las viviendas, que llegue el agua, esa idea del fomentismo, del vecinalismo tradicional, también está muy presente en la historia de nuestras organizaciones. Y bueno, si queremos ir más a la actualidad, como habíamos remitido a las crisis actuales, la creación de comedores, de ollas populares, de merenderos, en los momentos de mayor pauperización de las condiciones de vida de los sectores populares, ¿no? Una larga y rica historia tienen las organizaciones que vamos a seguir construyendo juntos con Javier y otros docentes también en los próximos programas. Queda para mucha tela para cortar. Sí, sin duda. Y bueno, y está bueno conocerlo y dar a conocer cómo fue cambiando a lo largo del tiempo el proceso de las organizaciones sociales. Así que te agradecemos mucho por esta primer columna, Javier. Y bueno, vamos a seguir charlando en otras oportunidades, ¿te parece? Dale, muchas gracias por la invitación. Y bueno, una propuesta. Quizás esté bueno ir recuperando esas historias singulares de esas prácticas que ustedes bien conocen y trabajan comprometidamente hace tantos años. Así es, lo vamos a ir haciendo ahora en nuestra próxima columna en unos minutos más, así que si se quedan van a conocer otra experiencia en la zona sur del conurbano. Te mandamos un fuerte abrazo, Javi. Bueno, gracias, un beso grande y gracias por la invitación. Por favor, hasta luego. Siempre soñé con tener angina en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana. Quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, oh, dreams, little dreams, pequeños sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. Nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua. Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa. Me gustaría decirte tantas cosas. Pequeños sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños. Solo nubes que son agua, solo nubes que son agua, solo nubes que son agua. pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Gracias a los que nos dejan sus me gusta en el facebook.com/elpuenteradio, a Luciano Travieso le mandamos un abrazo grande, Daniela Peralta, a la gente del Museo Etnográfico Ambrosetti, gracias a la agrupación Lucía Cullen y a todos, a Cocinando Música, a todos los que nos fueron ahí dejando sus me gusta, los invitamos a sumarse a nuestro Facebook. Y ahora vamos a ir con nuestra próxima columna. Porque les contábamos al principio del programa que estamos con nuevo formato en el puente, estamos una hora semanal, entonces estamos incorporando nuevas secciones. Escuchábamos recién, hace un ratito, la columna con Javier Brancoli sobre organizaciones sociales, y también queremos incorporar a como corresponsales en los barrios algunas referentes de organizaciones sociales que nos puedan contar qué está pasando en cada lugar ligado a distintos temas. En este caso, hoy tenemos la presencia de Oscar Quinteros, referente del grupo cultural Al Borde, en Almirante Brown, en la zona sur del conurbano bonaerense, que él se especializa a su organización en el tema de la cultura barrial. Hace muchos años ya, desde el año 1991, que están trabajando con el grupo cultural Al Borde en un montón, una diversidad enorme. Cada año suman una actividad nueva relacionada a la cultura. ¿Qué tal, Oscar? ¿Me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros que construyen el puente, ¿no?, que une a tantas organizaciones y la vinculan con gente que escucha cotidianamente y que se interesa por las problemáticas de los barrios y las problemáticas sociales. Bueno, acá estamos. Acá estamos. Gracias, Oscar, por acompañarnos en este primer programa del año con el nuevo formato que estamos estrenando. Y bueno, gracias por aceptar la invitación a ser nuestro corresponsal ahí en Almirante Brown en el tema cultural. Que ustedes tienen un montón de trabajo y de experiencia con el grupo cultural Al Borde, que justo Al Borde es porque están al borde entre dos localidades. Claro, Ministro Rivadavia y Longchamp, todas dentro del partido de Almirante Brown, pero también al borde de cinco barrios, entonces nosotros estamos al borde de todos, no somos parte de ninguno y somos parte de todos. Bueno, en este ser parte de todos, nosotros, bueno, que la verdad que damos por bienvenida a esta propuesta del puente, de poder difundir no solo las actividades que hacemos nosotros como grupo cultural, digamos en nuestra localidad y en las otras donde nos invitan, sino de difundir el trabajo cultural que se hace junto a otras redes y grupos de nuestra zona. ¿Qué nos vas a contar hoy? ¿Qué van a difundir? Sí, bueno, fundamentalmente nosotros para este día viernes, 9 de abril, con la CTA de Almirante Brown y Presidente Perón, junto a que ellos son el eje convocante y una cantidad muy grande de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, vamos a hacer una jornada por el tema de la violencia de género como la gran deuda de los derechos humanos, ¿no? Nosotros en el distrito de Almirante Brown los casos se repiten y suman ya una cantidad importante. Nosotros en Longchamp tenemos a una chica, Ailén López, desaparecida ya hace un año, sí, y no estaba buscada por el Estado. Tenemos otra chica, Mariana Lanzama, desaparecida y asesinada en Claypole. Estefanía Michelle Díaz, asesinada por su marido frente a sus hijos, ahí en Bursaco, tenía pedido de perímetro, ¿no? Hay una cantidad ahora, relativamente hace poquito, de 10 intentos de secuestro de jóvenes en Rafael Calzada, ¿no? Sí. Y nosotros vemos una inacción por parte tanto de la policía como del gobierno municipal de Boletieri, que efectivamente ellos tienen el poder institucional para tratar de, primero, separar, digamos, a los que hacen y liberan la zona, y después poner, digamos, al servicio de la comunidad las fuerzas, digamos, de seguridad para que, bueno, cómo puede ser justo en Calzada, en un mismo lugar, intentan secuestrar hoy, mañana, pasado, bueno, porque ahí algo está sucediendo y nosotros como instituciones y gente del pueblo creemos que los funcionarios van a trabajar mejor si nosotros realmente nos movilizamos de manera unificada. Por eso se han superado una cantidad de diferencias y hoy, digamos, este viernes vamos a tener primero una entrevista, un pedido de entrevista al intendente y después la jornada cultural donde va a actuar Al Borde, donde van a la gente de Contramuros, que es un grupo cultural de que también realiza acciones callejeras, bueno, vamos a y más cantantes y músicos de la zona que van a animar, digamos, claro, ¿no?, la actividad, para darle un poco de color y no solamente que sea el frío reclamo, que es importante, claro, por su seriedad, pero también cuanto más color le da, más posibilidad de llegar a la gente. ¿Y dónde va a ser esto? ¿Este viernes 9 de abril? Va a ser en el municipio de Almirante Brown, primero a las 11 de la mañana, nos convocamos frente a la municipalidad y después en Plaza Espora vamos a estar desde 14 a 18 horas, ¿no? Bien. Que es donde vamos a hacer toda la parte cultural, digamos. La primera es más formal, de pedido de audiencia, donde nos vamos a movilizar a Plaza Brown, pero después de eso, entre las 14 y 18 horas, se hace toda la parte cultural. Claro. Bien, ahí lo vamos a compartir, sí, en nuestro Facebook nosotros, para darle, por ejemplo, difusión. Para aquellos que quisieran interesarse, nosotros dentro de la circular de prensa que estamos distribuyendo, tenemos a Fanny como contacto, con el 11-3605-5582, ¿no? Y 11-3653-8475, Lilén, que son las compañeras encargadas de informar si algún medio o alguna persona quiere acercarse o quiere como ver más detalles de la actividad, puede consultarlo. Bien, ¿no? Bárbaro. Eso en cuanto a esta. Yo quería, digamos, un poquito difundir, digamos, el por qué Al Borde y Contramuros esté precisamente en esta actividad. Nosotros creo que, nosotros nacimos en el 91, pero los compañeros y compañeras de Contramuros tienen una serie de definiciones que son muy similares a las nuestras, ¿no? Claro. Dentro de esa dice, creemos que esta expropiación y alienación constante, ¿no?, que sufren los sectores populares, ¿sí?, el arte debe estar al servicio de todos, pero debe también cumplir un rol trascendente y estar al servicio de las luchas, ser su reflejo. El arte debe alimentarse del grito de quienes luchan. Uh-huh. El pueblo debe reconocerse en sus paredes. Las calles son de la gente, son del pueblo. Cuando los medios callan, los muros tienen la obligación de hablar, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de definiciones y pensar que no somos artistas, somos trabajadores del arte, desde ese lugar elegimos construir, creo que nos pinta un poco a ellos y un poco a nosotros, ¿no? Impecable, sí, clarísimo. Entonces, bueno, por eso este tipo de grupos están en este tipo de actividades, ¿no? Y importantísimo también el trabajo que hacen de trabajar en red junto con otros, con otras, sí, organizaciones que están en la misma lucha. Claro, yo ahora veo que el tiempo está acotado, entonces, pero me parecía, no sé si para ahora, pero el tema de parte de esas redes que tiene Al Borde o que teje junto a otros, está la Red Teatral del Sur, que es muy importante por su extensión, porque abarca más de 80 instituciones y, digamos, de teatrales y grupos de teatro en todos los partidos: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, ¿no?, que tiene tres ejes fundamentales: comunicación, capacitación y formación de espectadores, donde nosotros como una institución barrial podemos tener acceso a capacitación a través de la red, podemos recibir a chicos estudiantes secundarios dentro de la red de espectadores y de formación, que asisten gratuitamente a salas para, junto a críticos, poder evaluar, ver, ir formándose, ¿no? Todos juntos podemos difundir estas y otras actividades, ¿no?, a través de la red, que para el que quisiera interesarse, la Red Teatral del Sur es www.redteatralsur.com.ar, ¿no? Repito, www.redteatralsur.com.ar, donde tienen información de las actividades de la red, espectáculos que hay cotidianamente en todas estas zonas, porque pican por, la página está muy bien organizada, entonces pican por el municipio y tienen qué obras pueden ir a ver, qué descuentos si son parte de la red, bueno, buenísimo, es parte de lo que estamos haciendo. Gracias, Oscar. Ahí lo compartimos también en nuestro Facebook, así los que están escuchando pueden sumarse y participar de esta actividad de este viernes 9 de abril, esta jornada cultural contra la violencia de género en Almirante Brown a partir de las 11 en el municipio y de 14 a 18 horas en la Plaza Espora. Perfecto, que es, digamos, Espora y Esteban de Adrogué, que es muy céntrica, digamos, ¿no? Sí, toda la gente de Zona Sur la va a ubicar y se va a poder sumar y acompañar y apoyar. Y para otra, por ejemplo, para el mes que viene, si es el otro mes siguiente, vamos a quedar lo que quedó colgado, que es lo del gringo viejo, pero bueno. Dale, lo seguimos la próxima. Tenemos un año largo. Sí, por supuesto, de acá hasta fin de año seguimos promocionando las actividades. Te mandamos un abrazo grande, Oscar. Gracias por acompañarnos una vez más y a todos los compañeros del Grupo Al Borde. Muchísimas gracias y lo mismo para ustedes. Un beso. Un beso, chao, chao. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Gracias a todos por acompañarnos en este nuestro primer puente del año 2015, puente número 233. Hablamos sobre políticas sociales junto a la docente Erika Roffler y tuvimos las dos columnas, una temática sobre organizaciones sociales con Javier Brancoli y el corresponsal, el almirante Brown, sobre cultura barrial, Oscar Quinteros. Gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culetjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.